sé ni lo que siento. Yo y mi corazón, ya sabes, no nos ponemos de acuerdo. Le pedí no te enamores y ya ves, le valió cuerno. Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero. Que soy el amor de tu vida. ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó la pizza! Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres, pero sé que eres prohibida y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas. Soy el amor de tu vida. Oye, Jay Lugo, ven cantando. Si no, mira, salte. ¿Y qué título me tienes cuando con ellas tú hablas? Si me llamas el amante o soy el tipo, el que te quita las ganas. Deberías estar. Soy el amor de tu vida. Veinte latinos. One, two, three, four. Top número 19. Veinte latinos. En la mañana, cantarte y levantarte de la cama, darle gracias a Dios que estás aquí. Y yo solo quiero que te sientas de la misma manera, saber que en tu corazón plante bandera y que esta vez habrá un final feliz. A una estrellita le pedí un deseo. Tiempo.

top número 16. Yo tengo una amiga que no es aburrida y cuando oye salsa su piel se pone a temblar. Se olvida de las penas, el ritmo la domina y con esta clave no puede parar. Este es un recomendado del Top 20.